La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Como siempre, arrancamos esta tercera hora de programa, tercera hora de La Rosa de los Vientos, en el Callejón del Escribano, donde ya hemos entrado, con José Manuel Escribano, por supuesto. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. José Manuel ha estado en nuestro país, la actriz, que, bueno, una auténtica estrella, además a muchos niveles, no solo cinematográfico, sino casi a nivel moral, sí, sí, en los Estados Unidos, la figura de Susan Sarandon. Durante muchos años, Melanie Winters llevó una vida envidiable en un hogar tranquilo. Hola. Con un marido afectuoso. ¿Has llamado hoy a esa madre guapísima que tienes? Y una familia cariñosa. Pero la verdad que se ocultaba tras ella... Dios mío. ...había permanecido enterrada en el pasado, hasta ahora. Al parecer tu madre ha recogido a un vagabundo. Espero no molestar. Oh, claro que no. No puedo creer que estéis aquí. Son su única familia, Jacob y usted. Le envidio, ¿sabe? Casi con seguridad una de las mentes mejor amuebladas de Hollywood. Bueno, una auténtica emoción. Fíjate si llevo años en esto, Bruno, y todavía me emociona cuando estoy a medio metro de los grandes, de verdad, de las grandes artistas, de los grandes intérpretes. Bueno, pues me da esa especie de cosilla todavía, porque es que da gusto verlos, ¿no? Da gusto ver a Susan Sarandon, da gusto verla en esta película, Aritmética Emocional, la película de Paolo Barsman, una película en la que comparte reparto nada menos que con Max von Sydow, con Gabriel Byrne y con Christopher Plummer. Una película realmente a este nivel de interpretación absolutamente sobresaliente. Si puede ser en versión original, mucho mejor, que es como se ve realmente la interpretación de los actores. Bueno, es una historia dolorosa, una historia de recuerdos tristes, de amores pasados y de reencuentros difíciles. Una historia que hunde las raíces en el final de la Guerra Mundial, en los campos de concentración donde llevaban a los chiquillos en Francia, a los chiquillos y a los mayores, camino de los campos de exterminio. De ahí arranca la historia y eso es lo que ha provocado esta visita de Susan Sarandon. Desde luego, de enhorabuena para todos. Susan estuvo espléndida departiendo con los compañeros de la prensa, habló de la película, habló de su vida, habló de sus intenciones, habló de su criterio político, por supuesto. Susan Sarandon apoya en estos momentos a Obama y alguien le decía, pero hombre, pero Hillary Clinton es mujer. Y decía, no, es mujer, pero hay mujeres que no me gustan nada. Por ejemplo, la Thatcher. Claro, he oído muchas críticas a esa crítica que ha hecho ella. No está obligada, ¿no? Claro que no, decía, no, esto es una cosa absurda. El principio del feminismo es que hay que apoyar lo bueno exacto, masculino y lo bueno femenino. No tirarlo a las mujeres por tierra, pero tampoco hay por qué, ¿no? Y bueno, además contó una cosa que a mí realmente me sorprendió mucho, y es que confesó que nunca en su vida ha tomado una sola clase de interpretación. Es una persona autodidacta, es una persona que se basa en su intuición, en su talento, en su genio y, naturalmente, en su experiencia. Y desde luego es un ejemplo para tantos y tantos que se ponen delante de una cámara haciendo lo mejor o peor como pueden. Pero Susan Sarandon lo hace siempre muy bien. Una mujer extraordinaria, estupenda y una actriz admirable. Y que ella lo llena todo en la pantalla, y cuando habla, como decías, cuando ha hecho estas declaraciones, no deja a nadie indiferente. Y cuando alguien no deja a la gente indiferente, es que tiene cosas a veces importantes que contar. Susan Sarandon, que ha sido nuestra portada en el Callejón del Escribano. Entramos de lleno ya en las páginas dedicadas a la información. Información de última hora, porque teníamos a varios festivales de cine buscando director. En efecto. Y bueno, parece que la luz al final del túnel en algunos casos ya ha aparecido. Ya ha aparecido, pero en estas últimas horas, además, nada menos que Valladolid, Sevilla y Málaga, los tres festivales siguientes en categoría a San Sebastián, que es nuestro festival de clase A, estaban los tres sin director. Valladolid, tras la dimisión de Juan Carlos Frugone, pues tenía ahí un problema. La verdad es que sonaba Jesús Angulo, el escritor, crítico y periodista, y curiosamente, a lo mejor es que ha habido un pequeño error, porque ha sido otro Angulo, Javier Angulo, el que ha sido nombrado director del festival, también crítico, el exdirector de Cinemanía, hasta ahora más relativamente vinculado al Festival de Málaga, pero bueno, va a ser Javier Angulo, por lo que se ve, el que se va a encargar de Valladolid. En Sevilla también, el Festival de Sevilla, bueno, todo el mundo cinematográfico de Sevilla era un hervidero de rumores para la sucesión de Manolo Grosso. Sonaba también Javier Tolentino, nuestro compañero de la crítica de Radio Nacional, pero al final va a ser otro Javier, Javier Martín Domínguez, ex directivo de Radio Televisión Española, un hombre cercano al llamado hombre fuerte del Festival de Sevilla, Carlos Rosado. Carlos Rosado es el director de la Andalucía Films Commission, es decir, la entidad que se encarga de la promoción del cine español en Andalucía, ¿no? Javier Martín Domínguez va a dirigir el Festival de Sevilla. Y Málaga no, en Málaga nos hemos quedado sin director, dimitió, no me digas, Salomón Castiel. Pues una mala noticia, pero con las pues excepcionales críticas que hubo la calidad del último festival. Verdaderamente creo que entre todos le hemos conseguido hartar. Había muchas críticas a su gestión económica, lo primero, y a la gestión artística también, bueno, lo primero, lo segundo, da igual, ¿no? Bueno, Salomón Castiel ha dejado el festival, ha dejado además también la gestión del Teatro Cervantes, de la que él se encargaba. El Teatro Cervantes es la sede principal del Festival de Málaga, de manera que allí sí que están sin festival, tienen un poquito más de tiempo, hasta la primavera del año que viene. Tanto Valladolid como Sevilla se tienen que poner las pilas, porque son festivales que se celebran en el próximo otoño. Y de los que, por supuesto, daremos cuenta, con el director que sea en Málaga y en los otros en dos casos, en Valladolid y en Sevilla. Ya tenemos ese director, ya hay director para estos festivales que aquí seguimos, tanto los que se celebran en nuestro país. Tenemos películas nuevas, no sé si renuevas, no sé si películas que se vuelven a hacer, les cambian el título y cuentan las mismas historias, una cosa un poco... Yo casi diría reviejas, porque verdaderamente esto del cine americano se basa absolutamente en las repeticiones. Indiana 4, Batman 6 y siempre las mismas películas. Bueno, sin ir más lejos, Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, dirige a Denzel Washington y a John Travolta, buen reparto de momento, en The Talking of Pelham, que es ni más ni menos que Pelham 1-2-3, aquella película de Joseph Sargent del año 74 que protagonizaron Walter Matthau y Robert Shaw, una película que sucede toda en el metro, la línea de metro, una de las líneas de metro de Nueva York. Por otra parte, Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale y Sam Rockwell, tampoco es mal reparto, van a ser los protagonistas de Everybody's Fine, la película de Kirk Jones, que es simplemente Todos están bien, la peli de Giuseppe Tornatore del año 90, que protagonizó Marcello Mastroianni en el papel que ahora va a hacer Robert De Niro. Y por último, y para no repetirnos demasiado, Julia Roberts y Clive Owen no van a hacer otra vez la misma película, pero sí repiten en la cabecera del reparto. Ellos hicieron Closer, la película de Mike Nichols del año 2004, y van a ser también pareja repetida en Duplicity, la película de Tony Gilroy, el director de Michael Clayton, que es una historia de espionaje industrial. Y completa el reparto Tom Wilkinson, actor habitual en las películas de Michael Clayton, Billy Bob Thornton y Paul Giamatti. Buenos repartos, pero historias más que conocidas. Sí, esto no es bueno para el cine, ¿verdad? Yo creo que no. Y lo que tampoco es bueno es, desde luego, despedir a un hombre que del que se decía que pudo ser el más envidiado de América cuando se casó con Audrey Hepburn, Mel Ferrer, que se ha marchado esta semana. Pues sí, esta semana ha fallecido Mel Ferrer, Melchor Gastón Ferrer, a los 90 años se ha ido. El hombre, Mel Ferrer, era hijo de cubano o español, porque las biografías dicen que su padre era cubano, pero sin embargo Mel Ferrer muchas veces afirmó que su padre era español, era catalán, un español o cubano y una neoyorquina. Mel Ferrer ha sido primero editor de prensa, pero luego ya en el mundo del cine, bailarín, director, productor y actor. Hay que recordar títulos como Nacida para el Mal, Encubridora, Los Caballeros del Rey Arturo, Guerra y Paz, que hizo con Audrey Hepburn, Lili, Encuentro en París, El Día Más Largo. Y en España también, en España se vino a trabajar y a dirigir, por ejemplo, Fiesta, también interpretó La Caída del Imperio Romano, El Greco, y dirigió e interpretó con Marisol Cabriola, esa curiosa película de capital español, pero rodada por Mel Ferrer. Luego ya hizo televisión, muchas series de televisión, entre ellas Se ha escrito un crimen, Vareta, Hawái 5-0 y por supuesto Falcon Crest. Yo creo que todavía recordamos, por lo menos los más veteranos, el personaje de Mel Ferrer en esa mítica serie de televisión. Mel Ferrer ha sido un estupendo actor y un hombre que decía él que creía en el matrimonio, por eso se casó 5 veces, claro. 2 de ellas con la misma, es decir, que multireincidente. Bueno, eso es bueno, pues dar ejemplo, ¿no? Desde luego, eso es dar ejemplo. Con Audrey Hepburn estuvo casado también unos años y efectivamente fue un matrimonio encantador, pero bueno, no el único para Mel Ferrer. Mel Ferrer, que con 90 años se ha marchado, uno de los hombres importantes en Hollywood, con 90 años, y a quien hemos recordado hoy en este cierre de la parte informativa del Callejón del Escribano, que ahora rinde homenaje a Berlanga. No me gusta a mí, jerarquizar a mis películas su orden de la mejor, la peor, la mediana, pero Plácido creo que es una película mejor rodada por mí, una película mejor construida y más que El Verdugo, que es la que tiene más fama entre la crítica y eso de mis películas, pero Plácido me parece que junto con La Escopeta Nacional son las dos en las que sentí que mejor y más a gusto las había rodado, aparte de sus intencionalidades. Y lo que sí que mi gran satisfacción con Plácido fue que fui nominado al Oscar de Hollywood, y el momento, cuando me preguntan cuál es el momento más culminante de toda tu carrera cinematográfica, pues para mí fue no el recibir el Oscar, porque sabíamos de antemano que estando Berman entre los 5 Oscar a la mejor película extranjera no había, pero vamos, por eso mismo estuvimos haciendo un poco de turistas en Los Ángeles y con una tranquilidad enorme, pero lo más emocionante para mí fue el cóctel que daban entonces los directores de Hollywood. Daban un cóctel a los nominados. Tuvo unas buenas viandas. Me parece que ese es el recuerdo que se llevó de la ceremonia, donde lo debió pasar extraordinariamente bien. Pues seguro que sí. Luis García Berlanga ha sido, es un hombre, degustador de los placeres de la vida, entre ellos la comida. Cumple 87 años esta semana, Bruno. Hay que celebrar por todo lo alto este cumpleaños de Berlanga. Bueno, está mayorcete el hombre, está realmente, lo normal de los 87 años. Nació en Valencia en junio del año 21. Fue hijo del gobernador de Valencia. Berlanga estudió Derecho y Filosofía, pero su vocación por el cine lo trajo a Madrid, lo llevó a ingresar en el IEC, en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, como se llamaba entonces la escuela de cine que había. Allí empezó a estudiar en el año 47, y en el 52 ya debutó en la pantalla grande, codirigiendo con Juan Antonio Bardem Esa pareja feliz. Y un año más tarde solo realizó la mítica Bienvenido Mr. Marshall, una de esas películas que están en la historia del cine mundial. Bueno, entre estas películas y París Tombuctú, del año 99, una carrera de casi 50 años y de 17 películas, más la miniserie Blasco Ibáñez del año 97 para televisión, películas como director y también como guionista. Títulos, yo creo que importantes para entender el cine y la sociedad española en los años 50, como Novio a la vista, Calabuch y Los jueves milagro, y en los años 60 esas películas formidables que son desde luego una página de la historia de nuestro cine a las que se refería Berlanga. Plácido, que es la que más le gusta a él, y El verdugo, cualquiera de las dos nos gusta a todo el mundo, y también La boutique en esos años. Luego en los 70 Berlanga realizó Vivan los novios, Tamaño natural y la primera parte de su trilogía más popular, Escopeta Nacional, que luego completó con Patrimonio Nacional en el 81 y Nacional 3 en el 82. Luego La vaquilla en el 85 y dos sátiras bufas de espíritu absolutamente fallero, como le gusta a él, Moros y cristianos en el 87 y Todos a la cárcel en el 93, para terminar ya, como decía, en el 99, con París Tombuctú, que es de alguna manera su testamento cinematográfico, una obra desgarrada y crepuscular, pero también siempre muy divertida. Luis García Berlanga es un auténtico maestro del diálogo y además un analista feroz de las costumbres y las manías hispánicas, dueño de una capacidad asombrosa para la comedia crítica, burlón, satírico, sincero y tierno también. Un maestro de actores, un hombre capaz de sacar lo mejor de cada uno, dejándolos divertirse, y también dueño de una técnica sensacional para el reparto coral y para la planificación abierta. Esos larguísimos planos secuencia de Berlanga con muchísimo movimiento interior que se estudian en las escuelas de cine porque han creado estilo realmente. Berlanga, un hombre maravilloso, un director genial, un absoluto artista. Y como decías, un dato que me ha llamado mucho la atención, 17 películas. Pues sí, como director, sí. En relación a la fama, a la popularidad, al prestigio de Berlanga, choca, porque estamos acostumbrados cuando hacemos estos homenajes a hablar 120 es verdad, películas es verdad, entre es director verdad, y actor. Es verdad. Cifras extraordinariamente enormes, pero a veces, ¿verdad?, es que hay casos en los que la dosificación lleva a la genialidad. Por supuesto, lleva a la genialidad, y además, lo que decíamos antes, a Berlanga le gusta, le ha gustado siempre vivir bien. Y hacer una película cada 3 o 4 años uh-huh. es un absoluto lujo. Y si de esa forma además consigue dejar huella y él lo ha conseguido, sí, pues muy bien ganado ese tiempo entre película y película. Luis García Berlanga, que ha sido nuestro homenajeado esta noche. Tiempo ya para la crítica, la novedad, la película Ella es el partido. ¿Has besado? Sí, la he besado. Bien, salgamos fuera. Está un poco borracho. No lo estoy. Ah, ¿no? Pues te arde la manga. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Ah! Para hacer fortuna. Pero si la temporada acaba de empezar. No hay ni para sueldos, se acabó. Dodge Connelly. Necesitaba una estrella. Carter Rutherford, solo hay uno. Y deberían pagarte lo que vales. Para hacerse un nombre. ¿Qué sombrero? Lexi Littleton. Carter Rutherford, ¿te suena? El héroe de guerra del fútbol. ¡Qué jugador tan apuesto! Necesitaba una noticia. Me diré mis palabras contigo. Dámelas a mí y yo las mediré por ti. ¿Cronista deportiva? ¿Por qué no? ¿Qué hace una mujer en la cabina de prensa? Hay trabajos que solo son para hombres. ¿Rudos y corpulentos? Ahora, las dos leyendas más grandes de este deporte van a tener que competir. Hoy lo que de verdad importa es el duelo entre la bala y Dodge Connelly. Por la única mujer que puede ponerles en su sitio. Lo que más le fastidia no es que intenten conquistarla, sino que no lo intenten. ¿Quería conquistarme? No me había fijado. ¿Qué hace esta noche? Y el partido ya ha empezado. Me alegro. Celebro que te alegres. Me alegro de que se alegre. Ella es el partido y la voz que escuchamos ya inconfundible, la de otro personaje comprometido. Hablábamos al comienzo sí, de sí. esta sección de Susan Sarandon. Josh Clooney también Josh lo Clooney. Es. Y también es una persona que, bueno, pues que su voz y su opinión se ha tenido muy en cuenta. Sí, sí, yo también lo considero así. Josh Clooney es el director de esta película, Ella es el partido, producida por Grant Heslow y Cassie Silver. El guion es de Duncan Bradley y de Rick Reilly. Y además Clooney es el protagonista. Josh Clooney, René Zellweger y Jonathan Pryce en los papeles principales. Bueno, Clooney es un hombre que ha vivido el cine desde pequeño, es de familia de cineastas. También es un estupendo actor, muy popular en la tele desde Urgencias y ya con una treintena de películas y un Oscar, por cierto, por Siriana. También es un productor avispado, ha creado ahora su nueva empresa, Smokehouse Productions. Y además siente un especial interés por la dirección. Sus dos primeras películas como director, Confesiones de una mente peligrosa y Buenas noches y buena suerte, han demostrado ya su capacidad y su talento. Y ahora, tras la biografía del creador de la telebasura y el retrato del maestro de los informativos Edward Murrow, llega su apuesta por la comedia y llega con un personaje y un escenario que siguen ambientados en los medios de comunicación y más concretamente en la prensa deportiva, aunque el verdadero escenario es el campo de fútbol, fútbol americano, se entiende. En 1925 el fútbol americano era cosa de hombres y la crónica deportiva también. Los futbolistas eran un grupo de brutos semiprofesionales y los espectadores un puñado de aficionados ruidosos, bebedores y tacaños. No es de extrañar que el fútbol profesional estuviera en la auténtica ruina, mientras, curiosamente, el fútbol universitario atraía verdaderas masas. Por eso, Dodge Connelly, Clooney, el veterano capitán de los Duluth Bulldogs, se empeña en fichar a la estrella del fútbol universitario Carter Bala Rutherford, que es John Krasinski en la película. A ver si con eso el espectáculo mejora. Bueno, Carter, además de un ídolo del deporte, es un héroe de guerra que derrotó él solito a todo un pelotón de soldados alemanes. Y es joven, guapo y el más rápido en el campo, de ahí su apodo. Tan perfecto parece que llama la atención de Lexi Littleton, René Zellweger, escamada lo primero por esa historia de la guerra que no parece muy real. Lexi, que es una periodista de prometedora carrera pero completamente inexperta en asuntos deportivos, se dispone a investigar al personaje y para ello su director la pone a seguir al equipo de Carter y Dodge y este, claro, no comprende qué hace la joven y pizpireta reportera metiendo sus delicadas naricillas en un mundo tan rudo y varonil y no está demasiado contento con su presencia y mucho menos cuando descubre que ella presta mucha atención al joven Carter y encima esa atención se ve bastante correspondida. Bueno, todo esto, aunque yo haya tardado un poco en contarlo, no es más que el arranque de esta pieza clásica moderna que desarrolla todos los esquemas de la mejor comedia tradicional americana, la que bebe en Hawks y demás maestros de la época dorada del género. Arropados por un estupendo diseño de secundarios, el director del periódico, el taimado representante del joven futbolista, el severo juez deportivo, el cronista borrachín, los protagonistas se desafían desde los lados de su triángulo particular, dedicándose una deliciosa batería de diálogos agudos, veloces, ingeniosos y precisos. A veces nos parece estar viendo a Grant y Hepburn. A veces presenciamos homenajes al primitivo humor mudo, esa escena del hotel con los protagonistas perseguidos alocadamente por una tropa de policías. En ocasiones reviven los personajes de los Coen. Otras veces resuenan ecos de Ford y su complicidad masculina, que puede empezar incluso por una serie considerable de mamporros. Y nada de esto es gratuito ni artificial. Bueno, casi nada, tampoco hay que exagerar, sino un encaje de calidad que Clooney ha hecho con el estupendo guión que le han prestado. Todo responde a la misma idea de volver a los clásicos, fiándose del texto, dejando a los intérpretes moverse con protagonismo en una realización medida de planos largos y pausados que permiten al espectador comprender y disfrutar cada detalle de lo que está viendo. Y los partidos de fútbol, ese extraño deporte en el que todos se empujan y nadie va ni para atrás ni para adelante, hasta que de pronto uno echa a correr con el melón para llevarlo a la línea de fondo mientras todos los demás se dan de puñetazos, el fútbol americano, digo, ocupa no más de lo preciso en la película, se entiende bien y además demuestra que, igual que en el amor, todo vale. Incluso a ganar el partido en el último minuto y merced a una jugarreta. Desde luego que además, escuchándote, la figura de George Clooney, más en un día como el que tenemos hoy, hemos hablado de actores comprometidos, has mencionado esa película. Hay dos detalles sobre Clooney. Uno de ellos es que tiene un toque cómico que a veces la gente no percibe, pero que incluso en ese anuncio de televisión son 20 segundos fantásticos de él viéndose de sí mismo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Ese del café, dime, ¿no? Exacto, exacto. Es estupendo. Creo que hace una interpretación en 20 segundos que merece mucho la pena. Maravilloso, maravilloso. Y luego otro detalle, has mencionado ese Oscar por Siriana, que no fue quizá la película más taquillera en la que han intervenido, pero posiblemente una de las más comprometidas. Qué importante igual quienes puedan esta semana que se habla del petróleo a $150 revisar cuáles pueden ser las razones, porque quizá ahí tienen las respuestas de alguien que lo ha pensado. Pues, ¿verdad? Claro que sí, Bruno, estupendo apunte el tuyo, porque sí que se puede revisar Siriana, porque está de actualidad absolutamente, claro. Y porque además George Clooney hace un personaje sensacional. Y durísimo, un personaje durísimo, una película con mucho trasfondo. Tiempo para nuestro Super 10. Combinando crítica, taquilla y calidad, José Manuel Escribano, puesto número 10. Bueno, en el 10 está, por primera semana, La Niebla, la película de Frank Darabont sobre una historia de Stephen King con Thomas Jane y Marcia J. Harding de protagonistas. Puesto número 9. Juno, la película de Jason Reitman que ha bajado un puestecito, pero es que lleva ya 18 semanas en la lista. Puesto número 8. Película de la semana, primera aparición en la lista de La boda de mi novia. Paul Whelan es el director, Patrick Dempsey y Michelle Monaghan los protagonistas, y también está Sidney Pollack, que por cierto es lo mejor de la película. En el puesto número 7. La familia Savage ha subido dos puestecitos la película de Tamara Jenkins en su tercera semana en la lista. Puesto número 6. Bueno, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal ni sube ni baja. Se ha quedado aquí estancada la película de Steven Spielberg en su segunda semana. Pero vamos, sin romper la lista ni muchísimo menos. No, efectivamente. Puesto número 5. Buda explotó por vergüenza. 14 semanas lleva en la lista la película de Hannah MacMalbaff y repite posición. Esta sí, es de las que ha roto la lista y ya lleva muchas por semanas. Por supuesto, claro que sí. Puesto número 4. Bueno, pues 7 semanas lleva Elegy de Isabel Coixet con Ben Kingsley y Penélope Cruz, también repite la posición. Puesto 3. Al otro lado, de Fatih Akin con Vaquida Brack y Hannah Sigula, 12 semanas en la lista. En el 2. La película más veterana, 19 semanas lleva, 4 meses, 3 semanas, 2 días, de Cristián Mungiu con Ana María Marinka y Laura Basiliu. Y que me temo que casi con toda seguridad la semana que viene diremos vigésima semana en la lista, en que efecto, es todo una, doble, toda una cifra. Doble corona, doble super 10. Y la corona de esta semana, el puesto número 1. Pues nuevamente para Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet con Philip Seymour Hoffman e Ethan Hawke de protagonistas. 3 semanas en la lista, 2 de ellas en el puesto de cabeza. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Hasta gracias la semana que viene. Gracias, Bruno. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Últimos minutos de programa, como siempre, para saludar a DJ Martin y conocer las novedades musicales, las novedades en el mundo del teatro, la agenda cultural. Hola Bruno, hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Yo, como siempre, una semana más de frente, dando la cara, no como Dylan, ¿no? Eso dicen. No sé si sabíais que en A Coruña no le van a contratar porque toca de espaldas. Bueno, por eso y porque cobra 5 millones de dólares. Además de no tener tirón suficiente, en opinión del concejal de fiestas de La Coruña, Carlos González Garcés. Bueno, ya que hablamos de Dylan, el próximo 28 de junio estará actuando en Hoyos del Espino, en Ávila, junto a Amaral, en el festival conocido como Músicos en la Naturaleza. Lo que me extraña es que los zaragozanos participen en un concierto que ya fue muy criticado en años anteriores por el impacto medioambiental que supone, la afluencia masiva de vehículos, la generación de desechos, el elevado volumen reproducido en el concierto, la ruptura de la tranquilidad, en definitiva, de un parque regional como es el de Gredos. Y vale, continuamos, venga. Novedades musicales en la agenda cultural. Comenzamos con Beatriz Luengo, sí, la chica de UPA Dance. Esto es Pretendo Hablarte. Carrusel es el título del nuevo trabajo de Beatriz, cuyo primer single, el que estamos escuchando, será la sintonía oficial de la 63ª edición de la Vuelta Ciclista de España, la número 63, que comenzará en Granada el 30 de agosto. ¿Quién se lo iba a decir a Lola? Logró ser disco de oro en Francia con 100.000 copias de su primer trabajo en solitario vendidas hace algo más de un año y medio, y ahora vuelve a la carga con un nuevo álbum que tiene algún que otro guiño más que evidente hacia el país vecino, como hemos escuchado al comienzo de este tema. Bueno, pues hace año y medio contó con colaboraciones como los miembros de Orillas y ahora no esconde sus ganas de colaborar con la Mari de Chambá o el propio Luis Miguel. Y después de Beatriz, esto seguro que le gusta a Silvia, ¿verdad? Lo nuevo de Sheila Durkal. El disco se pondrá a la venta el próximo 24 de junio. Fuimos beso y ternura, entrega y locura, un mundo de dos. Tanto cielo perdido, así se llama este sencillo adelanto de un álbum en el que ha colaborado en la producción Quique Santander y que a buen seguro le encantará a Bush. Me imagino que sabréis que el pasado mes de mayo Sheila actuó ante el presidente de Estados Unidos. Bush agradeció a Sheila que interrumpiera su luna de miel, estaba de luna de miel, para unirse, por supuesto, a esa celebración del 5 de mayo, fecha que conmemora la victoria de los soldados mexicanos frente a las tropas invasoras de Francia en 1862. Dos discos de platino consiguió en España hace un año, Recordando, que es como se llamó el disco en el que homenajeaba a su madre, cuya huella, si escuchamos detenidamente, encontramos sin lugar a dudas en la voz de Shaila. Nuestro tiempo quedó en el ayer para nunca volver. Tiempo para el mundo del cómic. Hacemos una pausa en esas novedades culturales y saludamos ya a Raúl Sogún. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estupendamente y deseando... Bueno, estamos en época de Feria del Libro. Es protagonista el libro durante estos días en el mundo cultural. Y no son otra cosa, sino libros, los cómics. Exactamente, en su vertiente inglesa es comic book, libro de cómic, libro de historieta, que es bueno, también como se denomina aquí en España. Y realmente vamos a tener un top interesante y un top curioso. Antes de nada, también queremos invitar a toda la gente que esté cerquita de Onda, pues bueno, que se acerque a su Feria del Libro, que también está allí. Tienen una vertiente enmarcada al mundo del manga, que siempre se quejan de que no se habla de manga. Pues sí, esta vez tienen karaoke, van a tener difusión de Dragon Ball, van a tener difusión de Traigan, van a tener cosplay, con lo cual lo van a disfrutar bastante. Y luego, bueno, pues hoy tenemos 10 títulos que, bueno, como hemos comentado, de adaptaciones de libros a cómics, porque, bueno, siempre hemos hablado de que son de cómic a película, así de es. Película a cómic, uh-huh. Pues bueno, esta vez vamos a tener otra vertiente un poquito distinta. Y vamos a ir con ese top 10 ya, con esos 10 libros seleccionados que se han llevado al mundo del cómic. Empezamos por uno que también recientemente tuvo su versión cinematográfica, pero antes las otras dos. Hablamos de Beowulf. Exactamente, que es el primer relato nórdico de la noche. Es una adaptación publicada con ocasión de la película, pero apartándose un poquito de ella, es una adaptación más orientada al relato original, que, bueno, no es un libro brevemente dicho, sino es un cantar nórdico que se puede encontrar en bastantes versiones. Lo que pasa es que, bueno, esta vez Neil Gaiman se ha acercado un poquito a él, y ver un poquito cómo cambia la película y todas las licencias y cómo se ha reflejado en un cómic, un cantar original hecho para disfrutar y aprender un poquito más, ¿por qué no? Y Canción de Fuego y Hielo, ponemos en este punto número 9, en el puesto 9, ¿verdad? Exactamente, es una de las, bueno, pues en la Feria del Libro va a ser una de los más vendidos, porque, bueno, han sido 4 años de espera hasta que ha salido el cuarto libro. Esta vez tenemos, lo traemos a colación por la adaptación del Caballero Errante, dividido en tres tomitos, que, bueno, pues es una precuela de la propia saga. Se celebra 90 años antes. Es una buena manera también para los completistas tener toda la colección en espera del quinto libro, y para los que no se han acercado, ver si el mundo les puede llamar la atención, que es una buena manera. Y Elric. Elric de Meliboné. Tenemos una de las fantasías hechas cómic. La verdad es que uno de los grandes lujos es poder contar con el autor de las propias novelas para pasarlas al cómic. En este caso viene acompañado de la mano de Walt Simonson, que quizás sea uno de los que mejor ha reflejado a Thor con su Asgard y la lucha por Asgard. Entonces tenemos fantasía, espada, brujería, realmente todos los elementos que te apetece disfrutar en una tarde de calidad, en un día de paseo. Y, bueno, pues una vez que te hayas acercado a él, podremos ver cómo son los libros y viceversa. Y cómo no podía faltar en esta lista. También tiene su triple versión, la cinematográfica, la del cómic y la del libro, Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Exactamente, ya aparte de las tres películas, olvidemos las tres primeras, son las originales, quedémonos ahí, pues realmente el mundo de Star Wars está lleno de libros, más de 30 libros publicados en España. Entonces han aprovechado el tirón y nos cuentan, en este caso vamos a invitar a la gente a que se pase por Los Caballeros de la Antigua República o por la Academia Jedi, que realmente nos cuentan qué ha ocurrido entre el episodio 3, entre el episodio 4, y todo lo que no nos cuenten, y todo lo que va después realmente precisamente el mundo de Star Wars está lleno de libros, está lleno de vertientes. Para los muy fanáticos lo van a disfrutar muchísimo, y para los que quieren probar diciendo, Star Wars tiene libros, Star Wars tiene cómics, pues sí. Realmente los tiene muy buenos, y es una oportunidad tan buena como otra cualquiera de acercarse. Y también nos acercamos, no puede faltar en esta lista, estamos hablando además de uno de los autores más reconocidos a nivel internacional, con mayor número y éxito de ventas, es español, lo celebramos, que además tenga también su versión en el mundo del cómic, El Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte. Eso es, que además fue una de las cositas que quiso Arturo Pérez Reverte, y se implicó directamente en ello, en la adaptación al cómic, incluso también en el juego de rol guionizado por él, apoyando la adaptación en un estilo muy clásico, con plumilla, mucho, lleno de luces, lleno de sombras, un trazo muy clásico, muy historieta de española, propia, autóctona, y realmente los que quieran disfrutar de las aventuras de Don Diego lo va a disfrutar a todos los niveles, para los chavales, para los mayores, para todos los que no hayan leído nunca un libro del Capitán a la Triste, para todos los que disfruten con cada página, realmente lo van a encontrar una delicia. Luego continuamos, Raúl, nos quedan todavía cinco libros para destacar, libros llevados al mundo del cómic, pero ahora es tiempo de repasar el calendario y de buscar las efemérides. Estamos repasando año 2006 con Martín. Retomamos las hojas del calendario del año 2006 en este particular repaso que estamos haciendo esta temporada para conmemorar el décimo aniversario de La Rosa de los Vientos. En esta ocasión, y antes de escuchar la música que sonaba hace dos años, recordemos qué fue noticia en aquellos tres primeros meses, como por ejemplo la crisis del gas entre Rusia y Ucrania, la revuelta en Costa de Marfil o la elección como presidentes de Bolivia y Chile de Evo Morales y Michelle Bachelet, respectivamente. Por cierto, otro dirigente que era noticia por aquellas fechas era Ariel Sharon, tras haber sido intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones a raíz de un grave accidente vascular, entraba en coma. La que entraba en aguas del Támesis fue una ballena que, desorientada, acabó su vida extenuada en el río que atraviesa Londres, a pesar de los esfuerzos por llevarla a mar abierto. Además, por entonces, conocíamos las candidaturas y los ganadores de los premios Oscar. Fue el año del crash de Brokeback Mountain. Por lo que respecta a nuestro país, Alberto Iglesias fue nominado al Oscar a la mejor banda sonora por El Jardinero Fiel. Y ya que hablamos de música, tal y como recordamos hace una semana, 2006 conmemoraría el 250 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, y en nuestro país, los 25 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Unos se van, otros llegan, como en el caso de Pepu Hernández, que estrenaba su puesto como seleccionador nacional de baloncesto, mientras que tras 9 años en el cargo, el que renunciaba como fiscal jefe de la Audiencia Nacional era Eduardo Fungairiño. Entre los asuntos judiciales más polémicos, no podemos olvidar cómo en Turquía la Corte Suprema anulaba la decisión de un tribunal de Estambul de liberar a Mehmet Ali Agca, el hombre que intentó matar a Juan Pablo II. En nuestro país, lo que se anulaba era todo lo contrario, la condena a Otegi por enaltecer a ETA, ordenando repetir el juicio. Las reacciones nos hicieron esperar entre los musulmanes. La publicación de la viñeta de Mahoma con turbante bomba en ristre por parte de un periódico danés suscitó violentas revueltas en países como Pakistán, que dejaron varias decenas de muertos inocentes. Recordemos, eso sí, que estas tardaron en llegar. Desde la publicación hasta el mes de febrero de 2006 transcurrieron 5 meses. Algo más tardó en visitar Pakistán George W. Bush, que apareció por sorpresa, quizá para tratar de acallar las noticias que se acumulaban sobre torturas en la prisión de Abu Ghraib. Las que ya nos amontonaban eran las relacionadas con la crisis de las vacas locas, y por eso la Unión Europea decidía levantar el embargo a la carne de vacuno procedente del Reino Unido, que llevaba en vigor desde 1996. Lo que entraría en vigor, o eso dijeron que harían, fue el alto el fuego permanente de ETA. Confiemos en que nos una la esperanza, dijo Zapatero, consciente quizá de que la esperanza es lo último que se pierde. A quien perdimos físicamente para siempre fue a Rocío Dúrcal. No así su música ni su legado, que también perpetúa sobre el escenario su hija Shaila, a quien escuchábamos hace unos minutos. Cerramos así los tres primeros meses de ese año 2006, en el que también perdieron la vida, entre otros, el que un día fuera presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, el novelista polaco Stanislaw Lem y Jesús Royán, el campeón olímpico, jugador de waterpolo español con tan solo 38 años. Me abrazaría el diablo sin... 10 eran los años que La Oreja de Van Gogh llevaban sobre los escenarios en 2006 y lo celebraban publicando un nuevo trabajo, el último, con Amaya Montero al frente. Recordemos que en breve se hará público no solo el nombre de quien dará continuidad a la voz femenina de La Oreja, todo apunta a Leire Martínez, como ya dijimos el 5 de abril en La Rosa de los Vientos, aquí mismo, sino que la nueva componente llegará con nuevos temas debajo del brazo: emoción, intriga, dolor de barriga. ¿Será esa información la confirmación de que sea Leire Martínez o cualquier otra cantante? Pero una de las noticias musicales más esperadas, y será una noticia a seguir muy de cerca, sobre todo por la evolución que sufra el grupo, o de la que disfrute el grupo de La Oreja de Van Gogh. Seguimos con ese repaso, Raúl, a los 10 libros llevados al mundo del cómic en este Top 10. Antes hemos hablado del Capitán a la Triste, de Star Wars, de Elric, de Canción de Fuego y Hielo y de Beowulf. Estamos en el puesto número 5 con El Anillo de Nibelungo. Exactamente. Tenemos ahí, yo reconozco que quizá este es uno de los mayores caprichos que haya metido en lista, porque es la obra que hizo Russell, aunque mucha gente la conocerá solo por la ópera, realmente es un cantar muy antiguo, muy bien llevado, muy entretenido, muy vivido, lleno de guiños en esta adaptación, llena de amigos, llena de trazos. Realmente, si alguien quiere disfrutar de un lujo hecho cómic, lo tiene aquí. Realmente recomendado para todas las edades, desde niños a mayores, para que puedan disfrutar de un cómic en todo su nivel y en todo su esplendor. Y alguien que no podía faltar, sin lugar a dudas, Tolkien, en este caso con su Hobbit. Exactamente, quizás una adaptación más orientada a gente joven, es una manera de acercarse al mundo de Tolkien, que bueno, últimamente se está hablando mucho, en un par de añitos ya empezaremos a tener las adaptaciones de este Hobbit hecha cine. Pues bueno, vamos abriendo boca, que también los chavales tienen que leer, los padres tienen que intentar que los chavales lean, y el mejor modo es un cómic. Realmente el mundo de Tolkien es algo maravilloso, ¿por qué no mostrárselo? ¿Por qué no darle un cómic que pueda disfrutar y luego ya pasar al libro y pasar al Señor de los Anillos? ¿Cómo no? Y Artemis Fowl. Realmente es una de las sagas que a nivel infantil y juvenil pueden programarse como éxito, porque empezó muy tímidamente. A día de hoy la saga trata de las aventuras de un genio adolescente que, bueno, pues aunque se dedique a robar, a intentar encontrar inventos nuevos, realmente a los chavales les ha gustado bastante. Los padres se han animado a leerlo, como ocurrió en su momento con Harry Potter, pues como nos han acercado un poquito al mundo del cómic, explotar un poquito la franquicia. Y aunque resulte extraño, tanto la edición como el dibujo como la trama enganchan lo suficiente como para tenerte un ratito ahora, segundas un paseo, y a la hora de pinchito, a la hora de comer, muy divertido, muy ágil, muy cómodo, y realmente es una de las que todo el mundo debería por lo menos acercarse a curiosear. Y no sé si todos, pero un número más que importante de cómic tiene como figura protagonista a un vampiro o a una vampira, en este caso Anita Blake, también traemos aquí a esta lista. Sí, sí, porque bueno, estamos últimamente inundados, lleno de libros, películas que se van a acercar, igual que zombies, los vampiros nos tenemos a todos los niveles. Buffy incluso va a tener su adaptación de serie, su octava temporada va a pasar a ser cómic solo ahí. Lo que pasa es que traemos a Anita Blake porque ha sido una sorpresa, ha ido de tapadillo. Realmente también las féminas se están convirtiendo en cazavampiros últimamente, las chicas son guerreras en este caso, y en un mundo donde los vampiros están socialmente aceptados, donde la magia se mezcla con la policía, se mezcla con chistes, se mezcla con un mundo sórdido pero a la vez muy, muy divertido, realmente tenemos una adaptación, un éxito para de gente desde los 8 otra vez hasta los 90. Pueden encontrar a todo el que le guste un poquito el terror, un poquito la picaresca, un poquito la diversión. Tienen a Anita Blake, una apuesta muy, muy, muy segura. Y apuesta segura, por lo menos para los editores, fue La Torre Oscura, porque ha sido un éxito de ventas espectacular y que, gracias a eso y a sus características, está en lo más alto de este top 10. Exactamente, La Torre Oscura, Stephen King, implicado en el guión directamente, fue una apuesta personal. Después de que Marvel insistiera mucho en hacer una adaptación de alguna de sus obras, dijo que La Torre Oscura, este cómic, lo han sacado en una edición recopilada, todas las sagas y numeritos en formato bolsillo, en formato tomo, englobado en el cuarto número de la serie, La Torre Oscura de 7, reeditado, un lujo, una manera para los que no se atrevan a meterse con tanto libro, es una manera perfecta de acercarse al pistolero, lleno de guiños, lleno de referencias. Clint Eastwood en muchísimas páginas, con sus revólveres, con sus pistolas. Realmente, si alguien quiere terror, si alguien quiere aventuras, si alguien quiere pasar un buen rato teniendo un poquito de miedo y un poquito de suspense, realmente tiene Stephen King, y en este caso en La Torre Oscura, todo ganado. No es miedo ni suspense lo que vamos a tener ahora, pero sí un buen rato, porque vamos a escuchar a Millán Salcedo con Martín conversando también dentro de esta agenda cultural. ¿Te parece que lo escuchemos, Raúl? Vamos a ello. Bueno, pues cada fin de semana en La Rosa de los Vientos tenemos a un inglés que subió una colina pero bajó una montaña. Y en su caso, en el de Millán Salcedo, en cada función nos cuenta que se subió a un piano. Me subí a un piano verde, y desde allí, para todos los que se acerquen al teatro a verle, monta un espectáculo de humor, comicidad, que ni los mejores momentos de Martes y Trece. Por cierto, de Martes y Trece hablamos hace unos días, cuando tuvimos el placer de hablar con el propio actor. 5, 6, 7, 8. Sí, soy yo. Soy Martín Expósito de La Rosa de los Vientos, te llamo de Onda Cero. Ah, muy bien. Hola, ¿qué tal? Sí, estaba esperándote. Ah, eso te iba a preguntar, si tenías constancia de que te íbamos a pegar un toque. Sí, lo tengo, lo sé desde que nací. Bueno, ahí en Braza Tortas. Ahí, gracias a Dios. Estás en el Teatro Infanta Isabel con ese espectáculo. Fíjate, nosotros, la sintonía de La Rosa de los Vientos tiene un título bastante largo que dice algo así como el inglés que subió una colina pero bajó una montaña. Millán, tú te subes a un piano verde y desde allí... Lo que se debe ver desde allí es alguien que está en un lugar que le gusta estar. Con esto quiero decir que si yo me lo paso bien en lo que hago, eso se transmite y la gente así lo recepciona. Uh-huh. Los responsables de poner el piano de Belda en escena son Paco Joan de Tricicle, uh-huh, como directores de una obra de la que el autor eres tú. Pues sí, ellos han sido los culpables de uh-huh, bueno, los encargados, mejor dicho, de canalizar pues toda la serie de cosas que se me han ocurrido así a borbotones, porque yo soy un poquito excesivo. Yo creo que sin dirección no hay espectáculo que se precie. Alguien que hace bien poco salía con un piano solo sobre el escenario era Pedro Ruiz, con su particular denuncia de Pandilla de Mamones, que fue todo un éxito. Y en tu caso el éxito, pues toda una carrera, ¿no? Pues imagínate que yo descubrí a Pedro Ruiz, hombre, yo, y fíjate que hemos sido amigos, y hemos jugado, bueno, somos amigos, hemos jugado al fútbol allí en la Ciudad Deportiva del Madrid, en toda mi vida nos conocemos, y yo no lo había visto nunca, no sé por qué, nunca había tenido yo ocasión de verle en directo, y le vi hace poco, el año pasado aquí, y me gustó tanto que fui dos veces seguidas. Y bueno, él no es que sea el detonante, pero él de alguna manera me animó, su actitud arriba del escenario me animó a decir, oye, ¿por qué no puedo hacer yo esto también? Y ahora que estamos en era de monologuistas, sí, este no es un monólogo al uso. Estoy muy agradecido a esta gente que se sube en el escenario y que te dan ideas, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Pedro Ruiz, desde luego, es uno de los maestros, ¿no? Sí es verdad que tiene que ver conmigo, ¿no? Digamos que he recuperado con este, yo me subí a un piano verde... He recuperado aquel papel que interpreté junto con Josema y con Fernando Conde, mis compañeros de parto y de reparto en Martes y Trece, y tenía ya ganas de dirigirme al público desde arriba de ese piano, mirándole a la cara, ¿no? Porque lo último que he interpretado en un escenario ha sido, pues, papeles, ¿no? Tanto en La Zarzuela, en El Mundo de la Zarzuela, como con Miguel Narros. Y yo quería aquello de dirigirme al público, ¿no? Y escuchar esa inmediatez que se produce cuando tú dices una coña y enseguida se escucha lo que ocurre. No tienes que esperar al final del espectáculo o al día siguiente la prensa, no sé cómo decirte, ¿no? Ni se oye en un corten y sí, se vuelve a repetir. Sí o no, no, eso es terrible. Quiero decir, después de picotear en todo eso, después de, claro, ya llevo años en esto, me quedo con el escenario. Creo que donde mejor se pisa es encima de un escenario, ¿no? En esta profesión tan insegura y tan inestable, ¿no? Yo a veces me veo a Pip Bispo como un funambulista en su cuerda, ¿no? Porque, madre mía. ¿Sirve la obra como homenaje y a la vez cierra una etapa que no parece acabar? No, esto no se va a acabar nunca, porque José Mayo hicimos una de las mejores cosas que hicimos, valga la expresión, que fue retirarnos a tiempo. Entonces ha perdurado y perdura, y si te das cuenta, en cualquier excusa sirve para poner vídeos de Martes y 13. Todo el mundo que me aborda por la calle, donde vaya, me habla pues del Campanadilla, del Canna, de en fin, esas cosas. Pues venga, ¿por qué no? Eso no significa que yo me subí a un piano verde sea eso todo el rato, no, pero sí es verdad que hago un homenaje al final, un homenaje a Pipismo, sí. Y con mis compañeros, ¿no? Y una cancioncilla que he titulado Te lo juro por la Encanna. Sí, sabes que radio esto, entonces vamos a tener que meter una llamada que tenemos por aquí prevista. Mira, te llamamos para felicitarte por el programa, ¿eh? Gracias, amiga. Nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita. Oye, ¿en Canna de noche? Sí. Te escuchamos el programa todas las mañanas. Bueno, mira, en Canna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós. Adiós y sí que te resuelva el problema otra. Hombre, fragmento. Por ¿no? eso te digo pero que, es... no, hombre, yo no es que vaya de adivino. Resulta que voy a ser pariente de Rapel. No, no, pero de verdad que si alguien piensa que nos pueda molestar el que se hable de aquello que hicimos, está muy equivocado. Uh-huh. El otro día lo hablábamos José May y yo, que por cierto ahora tenemos muchísima mejor relación en el sentido de que nos llamamos de vez en cuando. Sí, él, sí. Yo estuve en su estreno, él estuvo en el mío. Uh-huh. Y es que el tiempo lo cura todo. Lo que sí pasaba es que estábamos saturados. Y eso le pasa a cualquiera. Sí, sí. Entonces, pues bueno, en Canna, pues venga, empanadillas, pues empanadillas. Ahora he ido a comprar un par de patatas, que me había quedado sin patatas. Estaban cerrando la tienda a las 2:00 o así, 2:00 y pico, sí. Aquí al lado de la galería. Y conforme le he dicho, oye, ¿no te importa vender un par de patatas? Que me he quedado, ay, siempre estás igual, no sé qué. Y entonces una señora que ve él ha dicho, véndele mejor empanadillas, ha dicho. Entonces, bueno, pues, o sea, lejos de que yo me pueda molestar, pues me ha encantado el comentario. Digo, bueno, no puede ser. ¿Y volverías, aunque fuese en solitario, a hacer algún especial de Nochevieja? Sí, el otro día lo estuve hablando con alguien. Nochevieja o Nochebuena, o sea, lo mismo. O sea, uh-huh. Que un especial, yo estoy por la labor. Lo que pasa es que la televisión no está por la labor de hacer especiales. Los especiales parece ser que no son negocio para las productoras. Lo que quieren es un programa de 2 horas o de 3 horas diario con cortes publicitarios y tú allí, ala, venga. Uh-huh. De momento no lo contemplo. Estoy encantado sobre el escenario. Es más, y la gira empieza ya. Claro, el 13 de junio estás, por ejemplo, en El Ejido, ¿no? En El Ejido estoy allí. Muy bien, muy bien. En El Ejido. En El Ejido. Que muchas gracias por seguir haciéndonos reír. Sí, en eso estamos. Y yo ya sigo ahí como la rosa de los vientos, como decía mi queridísimo ídolo, a quien también hago un pequeño homenaje en mi programa, ¿cómo se llama? Serrat. La rosa de los vientos me ha de ayudar. Desde ahora vais a verme vagabundear de escenario en escenario. Pues nada, solo deciros que a mí me gusta tanto este espectáculo que yo voy todos los días, o sea que vosotros haced lo que queráis. Un abrazo sentido muy fuerte. Del humor, que es el único oxígeno respirable. Siempre digo esto, qué pesado soy. Espléndido, lúcido, sincero. Millán Salcedo se subió a un piano verde. Yo ahora me subo en el bólido Fórmula 1 de Fernando Alonso, que me lo ha prestado, sí, creedme, Bruno, Silvia, para ver qué mejoras podemos introducir antes de la carrera de mañana en Montreal. La mejor parte viene después, claro. Yo le dejo a él que compita y ya comento yo la jugada con Raquel del Rosario. ¡Me voy! Adiós, Martín, se nos ha machado con la motocicleta a todo motor. Tiempo para nuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Escuchamos y atendemos, como siempre, a nuestros lectores. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, hemos despedido a Raúl. Raúl, todavía lo tenemos ahí, ¿no? Raúl. Te tenemos aquí, que además queríamos te dar un pequeño dato y un pequeño aviso, que en agosto vamos a tener sorpresita. ¿En agosto? En agosto va a aparecer para todos los rosaventeros. ¿Algo de arañas? Eso que llevan esperando y que solo algunos han tenido la posibilidad de poder ojear, por fin se va a publicar en España el cómic donde el caballo que tiene voz a su lado, don Bruno, donde Juan, Carlos, Martín y Jesús aparecen en la redacción del Google. Ah, pues, pues estupendo, estupendo. Ah, en fíjate, la, seis meses el antes. Superman, el Superman, al final se adelanta. No, por Superman, eso estaba yo ahora. Spiderman. Ay, Superman, Spiderman. En Spiderman. Bueno, adelanta, Superman también, todo se andará. Y Batman, no, ah, venga. Hombre, la cuestión es que el trajecillo es el pijamilla, no sienta un poco peor. Vamos con los correos. Pues mira, tenemos a Eduardo, que todavía no ha cogido la información completa de esas jornadas de abiertas, de puertas abiertas que vamos a tener, y entonces pues nos pregunta que si vamos a tener visita al programa este verano. Pues por supuesto. Y hay que informarle que se han elegido dos fines de semana en julio, que corresponden a los días 12 y 13 de julio, sábado y domingo, y 19 y 20 de julio. Y que nos pueden escribir desde ya, dándonos todos sus datos, qué preferencia entre esos días es la que a la que quieren optar, y bueno, entran en esa lista y por orden de llegada de correo. Eso es, porque solamente tenemos 28 butacas para que estén cómodos, y tienen que enviar, eso sí, el DNI y el nombre y los apellidos completos. Exacto, todos los nombres, el nombre completo y el DNI y el día al que quieren asistir. Eso nos lo cuentan en rosa.vientos@onda0.es. Bueno, ¿y esta tarde en qué caseta vas a estar? Corre, corre, que queda poco. Esta tarde en la 137, ahí estaremos firmando el libro, a las 6 de la tarde. Pues nada, todos los que quieran ver a Bruno, ya sabéis, allí con algunas mentirillas. Ahí, exacto, con las mentirillas populares, ¿eh? Ojo, ojo, las del libro, las del libro, las que contamos. Raúl Sogún, muchas gracias. Besitos. Un abrazo. Silvia, muchas gracias, buenas noches. Venga, hasta luego. Volvemos mañana, hay tertulia, tertulia especial. Bueno, ya la escucharéis, será a las 12 en la Comunidad Canaria, a la 1 aquí, en la península. Hasta mañana.